atención lo que se nos queda en las cabezas de algunas cosas que escuchamos. Es curiosísimo. Hace bastante tiempo ya. Me presentaron a un muchacho, le di la mano y me dice, yo le conozco a usted. Le escuché una vez hablar de la mujer que tocó el manto de Jesús. Este chico, bueno, pues trabaja en un hospital y tiene conocimientos de medicina. Entonces, para preparar aquel mensaje, pues Mari me ayudó a hacer un estudio lo más profundo que pudimos sobre las posibles causas que hacían que aquella mujer tuviera aquellas pérdidas de sangre. Y aquel chico, que trabajaba y trabaja como anestesista en un hospital, pues me llamó la atención y recordaba aquello, ¿no? Otros me recuerdan porque un día hablé no sé dónde de la sal de la tierra y cosas de estas. Pero bueno, sea de la manera que sea, pues el Señor hace su obra y gloria a Él, que quedan cosas en las cabezas de las personas que pueden ser de bendición para otros. Primer domingo del año. Casi nada. Después del parón de la semana pasada, en el ritmo que seguimos habitualmente con Mateo, que ya estamos terminando, terminaremos ya a mediados del mes que viene, la Lipa están terminando la epístola de Santiago, entonces nos pondremos las dos congregaciones con los mismos libros, que ahora no voy a decir cuáles son, son del Antiguo Testamento. Pues después del pasaje de la semana pasada, que interrumpimos un poco el estudio que venimos haciendo desde hace más de 2 años del Evangelio según San Mateo, hoy volvemos a Mateo. Y es curioso, porque el pasaje de hoy habla de la muerte del Señor. Seguramente que sea la mejor manera de empezar un año. ¿Son coincidencias? Pues creo que no. El Señor dispone así las cosas y, bueno, pues es lo que tenemos hoy. El pasaje, el último pasaje que dimos sobre Mateo, que por cierto me tocó a mí, nos ayudó a recordar cómo el Señor Jesús fue condenado a muerte. Me imagino que lo recordaréis todos. Pudimos ver cómo liberaron a Barrabás y el Señor fue condenado a muerte. El pasaje que tenemos hoy nos ayudará a recordar una vez más la muerte del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando nos acercamos al Monte Calvario, como sucede en esta mañana, en el texto que vamos a leer, veréis que no aparece la palabra Calvario, sino Gólgota. Prácticamente es lo mismo. Gólgota es el nombre en arameo y Calvario es el nombre latino. Prácticamente lo mismo. Es una colina al norte de la ciudad de Jerusalén. Cuando nos acercamos al Monte Calvario, tenemos que tener muy presente que nos acercamos al punto de convergencia de la historia antigua y de la historia moderna. En aquel día, en aquel lugar, convergen la historia antigua y la historia moderna. Como decía Julio la semana pasada, antes de Cristo y después de Cristo, ¿vale? Los escritos de Moisés, los escritos de todos los profetas, apuntaban hacia aquel lugar y hacia aquel día. El día en el que el Señor entregó su vida por todos y cada uno de nosotros. Apuntaban hacia aquella cruz. Aquella cruz, en mi humilde opinión, y creo que también en la vuestra, es el centro de la historia. Aquella cruz es la única esperanza de este mundo, que sin la cruz no tiene ninguna esperanza. Ha pasado mucho tiempo, dirán algunos, muchísimo, 20 siglos. Pero aquel recuerdo permanece imborrable, está presente ahí. Y cada vez que escribimos una fecha, queramos o no queramos, estamos recordando lo que sucedió aquel día en la ciudad de Jerusalén, antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a cubrir hoy Mateo 27, desde los versículos 32 hasta el 61. Prácticamente dejamos hoy terminado el capítulo 27. Es el pasaje que me ha dado Julio. Y lo que haremos será, pues, seguir fielmente las instrucciones de nuestro querido hermano Julio. Capítulo 27 de Mateo, versículos del 32 al 61. Como ya lo tenéis todos, lo vamos a ir leyendo despacito. Cuando salían,

obligarles a hacer casi cualquier cosa. Y obligaron a Simón a cargar con la cruz del Señor. Aquel hombre, Simón de Cirene, no podía imaginar que aquel accidente sería de gran bendición para él, porque parece ser que aquel hombre, sus hijos y su mujer se convirtieron al Señor. El texto de Mateo es un poco escueto y no dice prácticamente nada, pero hay otros tres pasajes en la Biblia que si los unimos, algunos teólogos, algunos comentaristas llegan a la conclusión de que aquel Simón de Cirene se convirtió al Señor, sus dos hijos y su señora esposa también. Lo dicen los teólogos y comentaristas, no lo digo yo. Aquel hombre fue obligado a cargar con la cruz del Señor, Simón de Cirene. Su nombre está unido al nombre del Señor hasta el fin de los tiempos, porque siempre que hablamos del Señor, yo por lo menos me acuerdo muy frecuentemente de Simón de Cirene, el hombre que cargó con la cruz del Señor Jesús. Quiero hablaros del vinagre y de la hiel que le dieron al Señor. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Los judíos tenían la costumbre de hacer beber a los que estaban padeciendo, por la razón que fuesen, este tipo de bebidas, para mitigar el dolor, para atenuar los sufrimientos, etcétera, etcétera. Algo que hemos visto que se viene haciendo pues desde el principio de los tiempos. Los aficionados a las películas del oeste habréis visto muchas veces que cuando hieren a alguien y no hay ningún tipo de anestesia, pues con ron, con whisky o lo que sea, lo ponen ebrio y cuando está ya medio desfallecido por los efectos del alcohol, pues le hacen lo que tengan que hacerle y prácticamente no se entera. El Señor no aceptó aquella bebida. No quiso beber aquello que le ofrecían. El Señor murió con los sentidos plenamente despiertos. Estuvo plenamente consciente hasta que llegó el momento de su muerte. Marcos dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, y Mateo dice otra cosa. Tendrá alguna explicación y hablaremos de esto en las células. De cualquier manera, fuese lo que fuese, era una bebida con efectos narcotizantes, para dejarle lo más adormecido que pudiera. Tenía además otra función, era vencer la resistencia de aquellos que iban a clavar en la cruz, porque a algunos no era fácil clavarles. Imaginaros que te metan un clavo aquí, o aquí en la muñeca y en los pies. El dolor tiene que ser horroroso, pues con aquellas bebidas intentaban vencer la resistencia de aquellos que iban a ser clavados. Jesús rechazó aquella bebida de pleno, no la quiso tomar. Prefirió sufrir el intenso dolor que le produjeron aquellos clavos. Que es algo que tremendo. Es posible que el rey David estuviera pensando en eso cuando escribió el Salmo 69. Acompáñame, por favor, al Salmo 69. El Salmo 69 tiene 4 o 5 versículos que son claramente mesiánicos. Y es posible que el rey David, al escribir esto, muy posible, estuviese pensando en los sufrimientos del Señor. Salmo 69, versículos 20 y 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. La palabra de Dios es tremenda. Luego algunas personas hablan de ellas con un desconocimiento y con una frivolidad que aún no le dan ganas de rasgarse las vestiduras. La crucifixión y el repartimiento de los vestidos del Señor. 4 palabras para contar la crucifixión del Rey. 4 palabras. Cuando le hubieron crucificado. Con esas palabras el apóstol Mateo describe la crucifixión del Señor. Y es que no hacen falta muchos detalles para explicar la brutalidad de lo que el Señor tuvo que soportar a manos de los romanos. Los cristianos no necesitamos mucho que se nos hable de la crucifixión del Señor, lo sabemos más que de sobra. Lo sabemos perfectamente, sabemos lo que el Señor tuvo que padecer por nosotros, para redimirnos de la muerte y del pecado, para comprar nuestras vidas. Pero a pesar de ello, de vez en cuando creo que tenemos que detenernos en estas cosas y pensar y meditar. Y por mucho que lo hayamos hecho, nunca viene de más que sigamos haciéndolo. La muerte por crucifixión era la forma de castigo más cruel y horrorosa que existía y que existirá. No ha habido una muerte más dolorosa y más cruel que esa concebida por la maldad de los seres humanos. Ni la hay, ni la habrá. Era la forma más infame en la que un ser humano podía morir. La más miserable de todas las formas de darle a alguien muerte. Y todos sabéis que había distintos tipos de cruces, porque de eso hemos hablado aquí largo y tendido. Había una cruz que era como una T, otra que era como una X, la cruz que conocemos más, y también existía la que llamaban la cruz simples, que era un palo vertical en el que se clavaba también a los condenados. El dolor y el sufrimiento de aquello era indescriptible, y además al sufrimiento y al dolor había que unirle la vergüenza, porque lo dejaban completamente desnudos. Siempre que vemos alguna representación de alguna crucifixión, vemos a los crucificados con alguna cosa que por aquí abajo tapa sus partes íntimas, pero no era así. Lo dejaban completamente desnudos, chorreando sangre, allí clavados, hasta que se morían de agotamiento, deshidratación, calambres, etcétera, etcétera, etcétera. Y además los romanos, que eran tan malos, no inventaron la cruz ellos, pero sí la perfeccionaron como instrumento de tortura. Le pusieron un asientito en la parte de atrás que se llamaba sedile, que era para que se pudieran sentar y así podían respirar, con lo cual prolongaban aún más la agonía de la gente que se crucificaba. Alguna vez, si no había madera, un árbol o una puerta servía para clavar a alguien. Se los clavaba ahí y se les dejaba. Y alguna vez se los clavaban bastante bajitos, para que si algún perro pasaba por allí o cualquier otra alimaña y tenía hambre, pues también hiciese su trabajo. Además de eso, dice el texto que se repartieron las ropas del Señor. Era un privilegio que le correspondía a los que llevaban a cabo las crucifixiones, poderse repartir las prendas de las personas que eran clavadas en las cruces. Por cierto, algo que estaba profetizado para que se cumpliese. Recordar la palabra, la frase tan repetida en el Evangelio según San Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, esto como otras cosas más estaban profetizadas. Quiero hablaros de la inscripción colocada sobre la cruz. ¿Por qué me detengo en estas cosas? Porque me parecen muy, muy interesantes. Desde hace ya no sé cuántos años, los testigos vienen enseñando que Jesús no fue clavado en una cruz, fue clavado en un madero, en una viga de estas verticales. Durante muchísimos años no tuvieron ningún problema en asumir que Jesús fue clavado en una cruz. Y para ellos la cruz pues era como para nosotros, un símbolo de nuestra fe, además del sitio en el que murió el Señor. Un buen día uno de sus dirigentes pues se levantó de la cama y dijo que Jesús no había sido clavado en una cruz, sino en un palo, en una estaca. Y es lo que enseñan y divulgan por ahí. Bueno, este texto de Mateo desarma totalmente esas enseñanzas. ¿Por qué? Dice el texto de Mateo que sobre la cabeza del Señor pusieron un cartel con su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. De haber sido un madero, no habrían podido poner la cruz, el texto, sobre la cabeza. De haber sido una T, tampoco, porque no había nada. Y de haber sido una X, tampoco. Por fuerza, el lugar en el que el Señor fue clavado fue una cruz con forma de cruz. Entonces, todas esas enseñanzas sobre el madero, estaurus, etcétera, no tienen ningún sentido, ¿vale? ¿Pero qué es esto de la causa escrita? Siempre que iban a crucificar a alguien, o casi siempre, cuando le sacaban de donde le habían estado azotando hasta el lugar donde iba a ser crucificado, normalmente le colgaban del cuello una tabla con la causa por la que iba a ser crucificado. Por ejemplo, ha matado a fulanito de tal en no sé dónde, iba ahí escrito. Y cuando llegaban al lugar de la crucifixión, eso se clavaba en la cruz. En el caso del Señor, lo pusieron encima de su cabeza. Dice el texto que Pilato pues puso lo que puso. Es curioso que cuando Pilato decidió poner aquello, en mi opinión, era un poco en plan de burla. Este es Jesús, el rey de los judíos. Sin saberlo, lo que mandó escribir allí era una grandísima verdad, porque Jesús es el rey de los judíos. Es en realidad el rey de los judíos, y lo es por derecho propio, como heredero del trono de David. Si leéis detenidamente las genealogías de Mateo y de Lucas, veréis que en los dos casos, tanto José como María, son descendientes directos del rey David. En la genealogía de Lucas no aparece el nombre de María, pero sí aparece el nombre de Leví, su padre, descendiente de Natán, hijo de David. Y en la genealogía de Mateo aparece el nombre de José, el padre oficial o legal de Jesús, como queráis, descendiente de Salomón, hijo de David. En ambos casos tenía derecho al trono de Israel porque era descendiente del rey David y de la tribu de Judá, que era de quien tenía que ser el Mesías que estaba esperando Israel. Una cosa importante. El apóstol Juan escribió en su evangelio que aquel letrero que había encima de la cabeza del Señor estaba escrito en el hebreo, en griego y en latín. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, el versículo 20. Esto lo recoge el Evangelio de San Juan. Juan 19, versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Esto os sugiere algo, os dice algo. El hebreo era la lengua de la religión, el griego la lengua de la cultura, y el latín la lengua del poder político, la lengua de los romanos, la lengua de Roma. Es decir, aquello era una verdad universal. Y lo sigue siendo. Jesús es el rey de los judíos. Es el rey de reyes, el señor de señores. Este señor lo puso allí en plan de chanza, de broma, de burla. Pero sin darse cuenta escribió algo que es una verdad tremenda. Dice el texto que junto a Jesús fueron clavados dos ladrones. En otras versiones, en lugar de ladrones traducen malhechores, que es más correcto. Por robar a casi nadie se crucificaba, se infringían otros castigos, pero no se les crucificaba. Entonces no sabemos exactamente qué habrían hecho, pero seguramente no eran ladrones, eran malhechores, uno a cada lado del Señor. Como también estaba profetizado, y fue contado con los transgresores. Acordaros del libro de Isaías. Es decir, Dios descendiendo a lo más bajo, para ascender hasta lo más alto, clavado con dos malhechores. Y a eso le sumamos las burlas de los que estaban pasando por allí. Las burlas de la gente que pasaba y también, lo que es peor aún, de los dirigentes religiosos de Israel. Esto, en mi opinión, es una muestra más de la maldad de algunos seres humanos. Imaginaros aquella escena, tres personas sufriendo allí clavadas, chorreando sangre, desnudos, sufriendo cosas que no podemos ni imaginarnos, y algunos de los que pasan por allí, pues encima se dedican a burlarse del Señor. Dice el texto que los que pasaban por allí meneaban la cabeza, que es un gesto que nosotros hacemos de vez en cuando, así en plan de burla. A otros sanó, porque se sane a sí mismo. A otros salvó, y es incapaz de salvarse a sí mismo. Un signo de desprecio, de burla. Qué brutos que fueron. No entendieron absolutamente nada. No entendieron cuando el Señor dijo aquello, derribad este cuerpo y en tres días lo reedificaré. No entendieron, o es que no quisieron entender, porque es que de verdad que era tan evidente. El pecado de los que pasaban por allí, muy grave. El pecado de los dirigentes religiosos, gravísimo. A otros salvó. Y a sí mismo no se puede salvar. Hace falta ser insensible y hace falta ser burro para decir esas cosas en una circunstancia como aquella. No se salvó a sí mismo para salvarnos a todos nosotros, pero aquellos fueron incapaces de verlo. No se salvó a sí mismo por salvarme a mí y por salvaros a vosotros. Otra genialidad de aquellos que pasaban por allí. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Posiblemente si se hubiera bajado de la cruz, los judíos hubiesen creído en él. Posiblemente. Como no se bajó de la cruz, los cristianos creemos en él. Porque se quedó allí por nosotros. Y murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los vivos como de los muertos, para ser el Señor de todo. Pero eso hace falta discernimiento espiritual. A eso le sumamos la burla de los ladrones, que también tiene lo suyo. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo no dice absolutamente nada de la conversión de uno de los dos ladrones. Sabéis que uno de los dos se convirtió al Señor, lo dice Lucas en su evangelio. Aquel ladrón se arrepintió. Aquel ladrón, al ver lo que estaba sufriendo Jesús, el Señor, el Dios de los cielos, tocó su corazón y se convirtió al Señor y afirmó su fe salvadora en Jesús. Es curioso. Esto me parece curiosísimo. El Señor Jesús estuvo clavado en aquella cruz vivo 6 horas. Aquellas 6 horas le bastaron al ladrón para darse cuenta que en Jesús había algo sobrenatural. Algo que no era normal. Un ladrón, que seguramente que sería una persona con poca formación, con poca cultura, con pocas letras, pero fue capaz en 6 horas de darse cuenta de algo que otros no vieron teniendo a Jesús mucho tiempo con ellos. Lo más triste de todo es que han pasado 2000 no sé cuántos años y algunos siguen sin verlo. Aquel ladrón vio la realeza, la nobleza y la santidad de Cristo. Hay mucha gente que les habla de Cristo y bueno, pues qué bien, pues para ti. Pero a mí esto que me estás diciendo no me interesa mucho. Algunos vieron a Jesús sanar enfermos de enfermedades incurables y no creyeron en él. Algunos vieron a Jesús resucitar muertos y siguieron sin creer en él. Y aquel ladrón, estando clavado en la cruz, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por la mañana en una oscura celda y por la noche con el Señor en el cielo. Qué bonito. Cuando hablo de estas cosas, los escalofríos me recorren todo el cuerpo. Y no lo puedo evitar, pero tampoco quiero evitarlo. Los siguientes versículos hablan de la muerte del Mesías. Según cuenta Marcos, capítulo 15, versículo 25. Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Según Mateo, el texto que hemos leído, a la hora novena, a las 3 de la tarde, el Señor murió. Estuvo sufriendo 6 horas. Dice Mateo que desde la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, hubo tinieblas en toda la tierra. Es muy probable que en toda la tierra de Israel y es muy probable que en todo el planeta las tinieblas cubrieron apenas luz del día y se hizo de noche. ¿Cómo ocurrió aquello? ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Qué fue? ¿Un eclipse? ¿Una tormenta? Yo no lo sé, pero sé que lo hizo el Señor. Vamos a Lucas capítulo 23. 23. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, prácticamente de noche. ¿Cómo lo hizo el Señor? Yo no lo sé, no lo sabemos, pero sabemos que fue la mano del Señor la que hizo que a plena luz del día se hiciese de noche. Creo que fue una señal sobrenatural, enfatizando lo que estaba ocurriendo en aquel monte. La muerte del Señor por los pecados de toda la humanidad. aquellas señales sobrenaturales eran también una señal de juicio para los que estaban matando al Señor y también para todos aquellos que han condenado a Jesús, que le han rechazado. Porque Cristo estaba muriendo por el pecado de todos nosotros. De ahí aquel clamor: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras complicadas de interpretar. Sobre aquellas palabras del Señor se han dicho muchas cosas y se han escrito muchísimas, unas con más acierto y otras con menos acierto. Como hemos dicho en otras ocasiones, hay muchas cosas que no tienen respuesta y que no tiene mucho sentido darle muchas vueltas. Seguramente me habéis escuchado en alguna ocasión, y algunos otros hermanos también, decir que la cristología es una disciplina complicada, muy complicada. Hay muchas cosas que se nos escapan. ¿Cómo explicar aquel clamor del Señor Jesús? Pues hay gente que se mete en los charcos y empieza a decir cosas, pero yo no estoy por la labor, ¿eh? Resumiendo y simplificando todo lo que se pueda resumir esto y simplificarlo, es mi opinión. Creo que el Señor Jesús en aquel momento estaba cargando con el pecado de toda la humanidad y aquello le llevó a decir lo que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no quiero que entremos mucho más en esto. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Con esas breves palabras, Mateo describe cómo el Señor murió en la cruz. La expresión entregó el espíritu. Esto también está para subrayar un poco, ¿eh? El aspecto voluntario de la muerte de Cristo. Acordaos de sus palabras: nadie me quita la vida, la entrego yo. Y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Estas palabras, entregó el espíritu, subrayan el acto voluntario del Señor, que él mismo fue a la cruz. Acordaros de Filipenses capítulo 2. Y entramos en las señales sobrenaturales producidas por la muerte de Jesús el Mesías. Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelistas, cuentan en sus relatos que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo, que por cierto no era ningún velo, porque cuando hablamos de velo, por lo menos a mí la mente me habla de algo fino, un visillo. No era fino, era una cortina bastante gruesa, ¿eh? Se rasgó de arriba abajo en dos cachos. Ahí empezaron las señales sobrenaturales, pero hubo unas cuantas más. Todas aquellas señales estaban apuntando a que lo que estaba sucediendo allí era la mismísima muerte del Hijo de Dios en la cruz por nosotros. Y apuntan al origen divino de todo lo que estaba sucediendo, aquel suceso, ¿vale? Fue Dios quien hizo todas aquellas cosas. Unas tienen unas explicaciones más sencillas y otras más complicadas, pero son todos sucesos sobrenaturales. La mano de Dios hizo todo aquello como muestra inequívoca de que lo que estaba pasando allí pues era algo tremendo. La tierra tembló, las rocas se partieron, etcétera, etcétera. Que yo entendemos que sería un terremoto, que el Señor, pues en su infinita sabiduría y misericordia, pues hizo lo que hizo para dejar claro que lo que estaba pasando era la muerte de su mismísimo Hijo, ¿vale? Un aviso del cielo para también para los que estaban haciendo sufrir al Señor. Dice también el texto que se abrieron los sepulcros, las tumbas, y que los que estaban enterrados se levantaron. Otra cosa que tampoco es fácil de explicar, ¿eh? Sobre esto también se ha dicho muchas cosas y, bueno, pues todas son respetables. Uno se siente más identificado con algunas y con otras pues prácticamente nada. A mí no me gustan las especulaciones inútiles, entonces no tiene sentido pues darle más vueltas a esto. Hay gente que dice, pero aquella resurrección fue como la de Cristo, fue como la de Lázaro. Pues yo qué sé, seguramente como la de Lázaro, pero vamos, tampoco podemos meternos en estas cosas y darle vueltas y vueltas y vueltas y calentarnos la cabeza. El texto dice lo que dice, lo entendemos, lo leemos y ya está. ¿Vale? También está el testimonio del centurión y de los que estaban con él, que al ver todo aquello, pues también llegaron a decir verdaderamente que este hombre no era un hombre normal, era el Hijo de Dios. Ahora, con estas palabras también cuidado, porque algunos dicen que son las palabras de un pagano que se queda impresionado al ver aquellas manifestaciones y piensa que Jesús es un superhéroe, un titán mitológico, etcétera, etcétera. Las cosas no van por ahí. Yo creo que aquel hombre y los que estaban con él al ver aquello se dieron cuenta, como le pasó a Pilato o a su mujer, de que en Jesús había algo sobrenatural, algo mucho. Algunos lo vieron y otros no lo vieron. La pena es que aquel centurión y los que estaban con él tuvieron que llegar a ese momento para darse cuenta. Pero bueno. Llegamos a los últimos versículos de este pasaje. Versículos del 57 al 61. Esto cuenta algo también muy, muy interesante, cómo Jesús fue sepultado. Y son de esas cosas que tenemos que aprender a gozarnos en ellas, a recrearnos en ellas, a valorarlas, porque se han escrito para nuestra edificación y no para que pasemos por encima y no apreciemos lo que los autores bíblicos han dejado ahí, porque son cosas importantísimas que tenemos que coger, ¿vale? En las células hablaremos de esto esta semana, largo y tendido. Dice el texto, resumiendo y parafraseándolo, que al llegar la noche, un hombre rico de Arimatea que se llamaba José, fue a Pilato y pidió el cuerpo del Señor. Lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, en un sepulcro que había sido labrado en la peña. Estoy resumiendo todo lo que puedo resumir porque por el tiempo no me puedo entretener más, pero os aconsejo que cojáis una concordancia. Escribáis en un papel todas las veces, todas las citas en las que aparece José de Arimatea. Y os detengáis todo lo que podáis a leer todos los pasajes que en los evangelios hay sobre él. Y llegaréis a la conclusión de que lo que hizo este hombre fue tremendo y de que era alguien muy, muy especial. Lo que hizo, hacía falta mucho valor para hacer lo que hizo, ir a pedir el cuerpo del Señor. Hay un texto que me gusta, en Marcos, vamos a leerlo. Marcos capítulo 15. Marcos se define siempre en detalles que a los otros evangelistas aparentemente se les escapan. Y también pues muchas veces le da importancia a algunas reacciones y algunas actitudes. Marcos capítulo 15. Versículos del 42 al 45. Vamos al 44. Marcos 15 del 42 al 44. Lo leo. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo del Señor. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Quiero que os quedéis con esta frase, vino y entró osadamente, hacía falta valor y arrojo para ir a Pilato a decirle, dame el cuerpo del crucificado. Y no solamente eso, es que al hacer eso estaba dando a entender a todo el mundo que era discípulo de Cristo. ¿Quién era José de Arimatea? Un fariseo, lo dice el texto que hemos leído, miembro del concilio. Se estaba echando encima a todos los miembros del Sanedrín, que eran, por cierto, 70, si le quitamos a él, 69. Hacía falta valor para hacer lo que hizo él, ir a Pilato a decirle, dame el cuerpo del Señor, que lo voy a dar sepultura, y pregonar a los cuatro vientos que él era un discípulo de aquel que había sido crucificado. Eso hizo José de Arimatea, un hombre rico, por cierto, que algunos dicen que Jesús nada más que se relacionaba con los pobres y con los ricos, porque nunca hizo distinciones. Dice el texto de Marcos que Pilato se sorprendió, lo acabo de leer, de que Jesús ya hubiese muerto. Lógico. El Dios de los cielos, en su infinita misericordia, acortó el sufrimiento de su hijo, que estuvo allí vivo 6 horas. Porque lo normal es que un hombre como Jesús hubiese durado 3 o 4 días allí, agonizando. Por eso Pilato se sorprendió. Todos sabemos por el Evangelio de Juan que las autoridades religiosas de Israel, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, ancianos, etc., pidieron que los cuerpos fueran quitados de las cruces porque al día siguiente se iba a celebrar la Pascua. Y celebrar la Pascua con aquel espectáculo allí, pues, no era lo más conveniente. Lo sabemos porque lo cuenta Juan en su Evangelio. Pero para quitar las cruces, los crucificados ya tenían que haber muerto. Cosa bastante improbable en aquel caso. No hay problema. Si no han muerto, les facilitamos la muerte. Venía una cosa que se llamaba crurifragium, que era coger un martillo y romperles a martillazos los huesos de las piernas, entonces la gangrena y la dificultad para respirar aceleraban la muerte. Con un martillo, imaginaros, ¿alguien se ha roto alguna vez un hueso? ¿Te dolió? Cuando me lo arreglamos, sí. No, no. ¿Te dolió mucho? Yo me rompí una vez una pierna jugando al fútbol. Y estuve 2 horas esperando que me operara en un pasillo porque no me podían operar antes y me subía por las paredes de los dolores. Y tenía un hueso, el peroné roto. Imaginaros que te rompan el fémur y la tibia a martillazos. Eso es lo que hacían. Todos sabemos que a Jesús no le rompieron las piernas, gloria a Dios. Estaba profetizado, lo sabemos. Sabemos por el Evangelio de Juan que se acercaron a uno de los crucificados, uno de los malhechores, y le quebraron las piernas. Después fueron por el otro e hicieron lo mismo. Pero cuando fueron a hacer lo mismo con el Señor, ya estaba muerto. Cumplimiento de 3 profecías. Éxodo, Números y el Salmo 42. Perdón, Salmo 34. José de Arimatea recogió el cuerpo del Señor y se lo llevó. Hacía falta valor para hacer eso. Pero lo mejor de todo es que no estaba solo. Acompañadme al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Juan 19, a versículos 38 y 39. Juan 19, 38 y 39. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, de noche vino trayendo un compuesto de especies aromáticas, etcétera, etcétera. ¿Y quién era Nicodemo? Otro fariseo. Otro hombre rico y poderoso. José y Nicodemo recogieron el cuerpo del Señor. Lo lavaron, lo perfumaron y lo envolvieron en lienzos de lino. Y lo dejaron en la tumba. En una tumba nueva, otra profecía cumplida. Y luego la gente habla de la Biblia sin saber lo que dicen. Nicodemo y José, 2 hombres ricos. El Señor fue contado con los transgresores, profetizado por Isaías 800 años antes. Pero en su muerte fue con los ricos, profecía cumplida. Hemos empezado el año hablando de la muerte del Señor y del sepulcro del Señor Jesús. La sepultura del Señor es el comienzo de la exaltación de Cristo. Hay un futuro glorioso para el Señor y también para todos aquellos que han depositado su confianza y su esperanza en Él. Dice el texto de Mateo, en el versículo 60... que el cuerpo del Señor fue depositado en un sepulcro nuevo. Quedaros con esta palabra, nuevo. Cuando un rey visitaba por primera vez una ciudad, todo lo que iba a ser destinado a su uso tenía que ser nuevo, absolutamente nuevo. Cuando un rey visitaba por primera vez una ciudad, se hacía un camino nuevo para él. Al Señor se le dejó en un sepulcro nuevo, un sepulcro digno de un rey. Porque era y es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y es nuestro Señor. Aquella tumba era el sepulcro digno de un rey, pero lo mejor de todo es que aquella tumba está vacía, porque el Rey resucitó. Vamos a ver. Señor y Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, y Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. También, Señor, muchas gracias por tu santa palabra que nos habla y nos da testimonio de Cristo. Y, Señor, gracias por este pasaje que nos habla de la muerte, de la crucifixión y de la sepultura de nuestro Señor. Te damos las gracias, Señor, porque por medio de su muerte fuimos redimidos, comprados y salvados. Y sobre todas las cosas, Señor, te damos las gracias porque sabemos que la tumba está vacía, porque tu Hijo resucita. Gracias, Señor. Amén.